se ve. Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Local, departamental, quien les habla, Agustina Migliónico desde Paysandú, como para todos aquellos compañeros y compañeras que estamos dando juntos esta lucha en defensa de la seguridad social en todo el país. Estamos en el primer lunes del mes de junio, ya podemos decir que hemos caminado esta primera mitad del año 2024, un año con muchas proyecciones y muchas determinaciones en lo que tiene que ver a esta lucha por la defensa de la seguridad social que comenzó hace unos cuantos años atrás. En este sentido, es importante para nosotros evaluar el proceso realizado y también comprender en la situación en la que nos encontramos en la actualidad. Como les decía, desde hace más de 3 años que estamos trabajando en esto que se ha determinado como el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que cuenta con un proyecto alternativo que fue elaborado por la gente de ATCS ya por el 2018, que hemos transcurrido estas diferentes situaciones de lucha y de organización que nos fueron nutriendo, que nos fueron fortaleciendo como trabajadores, que fuimos pudiendo comprender algunos conceptos de la seguridad social que en algún momento parecían demasiado alejados de la comprensión o de la realidad de los trabajadores, pero que debemos conocernos, que tienen que ver y que forman parte con el día a día, sobre todo de aquellos que cualquier situación de la vida cotidiana puede afectar sin lugar a duda las posibilidades que tengamos o no de superar esta dificultad. También es importante hacer un breve análisis de que nos encontramos en un mes donde se van a estar definiendo las diferentes fórmulas político-partidaria de aquellos que nos van a representar en el próximo gobierno. En este sentido es importante hacer una evaluación y comprender de que si bien estamos quizás en plena campaña electoral, donde escuchamos jingles diferentes casi todo el tiempo en los diferentes medios de prensa y también en los diferentes espacios compartidos, espacios públicos. Nos tocó ayer cruzar por una de las ferias y se nota la presencia de las diferentes propuestas políticas. Seguimos sin ninguna expresión comprometida con lo que tiene que ver con la propuesta del plebiscito. Este plebiscito que continúa en marcha, que la Corte Electoral continúa haciendo el control necesario para del tema de las firmas para poder llegar a habilitar plenamente el plebiscito que se estaría dando en octubre de este año junto con las elecciones nacionales. Como trabajadores, para nosotros es importante saber o tener de forma clara cuál es la postura o de apoyo o no, o en contra de esta propuesta del plebiscito. Hemos escuchado a diferentes politólogos, entre ellos, por ejemplo, Botinelli, que hace una proyección evaluando las diferentes propuestas, cuáles podrían llegar a ser las futuras fórmulas o los futuros nombres de los candidatos. Por un lado, podemos hacer una evaluación muy a rasgos generales, que estamos hablando de una situación proyectada, obviamente, política, que otra vez nos deja en dos posibles posturas, que son aquellas que tienen mayor fuerza en lo que tiene que ver a las evaluaciones y en las encuestas previas, ¿no? Para algunos compañeros que tienen más años, que peinan canas y que tienen, que pueden hacer otro análisis de acuerdo a las circunstancias vividas, algunos reflexionan de que hemos vuelto a aquella posibilidad o postura política en el Uruguay del bipartidismo, ¿no? Porque se hablan de dos opciones. Estas dos opciones que para, si hacemos una reflexión desde el punto de vista de los trabajadores, no tienen demasiada diferencia con relación a la mayoría de la problemática de los trabajadores. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por un lado, del Partido Nacional, sea cual sea la fórmula que termine definiendo las elecciones internas, que tienen una postura clara con relación a la propuesta del plebiscito, están en contra, están a favor del aumento de la edad de retiro, de fortalecer el sistema de las AFAP como un sistema de ahorro individual, una postura que ha sido de manifestación pública. Y por otro lado tenemos los candidatos o la posible fórmula que se crea a partir de las elecciones internas del Frente Amplio o del progresismo, que uno de ellos, uno de los candidatos que está disputando, ha manifestado que no apoya el plebiscito, y la otra parte ha manifestado cierta incertidumbre, ¿no? Que incluso la posibilidad de discutirlo de otra manera. En este sentido, encontramos una vez más posturas políticas que no apoyan el interés, que no apoyan los movimientos populares, que no apoyan las propuestas de la clase trabajadora, ni las preocupaciones. Y que nos encontramos con posturas en contra o posturas que buscan dilatar esta solución democrática que hemos encontrado los trabajadores de poder establecer estos puntos dentro de la Constitución. En este sentido, me parece que es muy importante, y le pido disculpas a aquellos compañeros que integran el movimiento, que por ahí no tienen una participación activa en ningún sector político partidario, pero que sí lo hacen desde esta propuesta de lucha y organización social. Hemos decidido tomar una postura activa en lo que tiene que ver políticamente, y en lo personal vamos a acompañar una propuesta porque nos parece que es importante en el futuro tener una representación en el Parlamento que defienda la propuesta del plebiscito, que trabaje en función de este paso siguiente, que entendemos que todavía es necesario continuar trabajando para que el voto, el apoyo del pueblo esté en las elecciones nacionales, esté con la papeleta del plebiscito, pero que sabemos que también, más allá de octubre, va a ser necesario un trabajo y una discusión y una exposición en el Parlamento que garantice que se va a respetar y que se va a llevar adelante la decisión del pueblo. En este sentido, hemos decidido tomar una postura activa, y esto es de público conocimiento, así que nos parece importante poder comunicarlo y ser personalmente quienes estemos comunicando esta situación que se va a estar conociendo en el próximo tiempo. Por otra parte, y atendiendo a las inquietudes y a las sugerencias de algunos de algunas personas que nos siguen a través de esta audición semanal, que para nosotros es muy importante, y que que reconocemos de que esta radio tiene una característica que muchas otras radios que llevan también, que se puede escuchar a través de forma directa, a través de la antena de la radio, como también a través de internet. Tenemos muchos compañeros, por eso este saludo, que es no solamente a nivel local, sino que tenemos algunos que en diferentes partes del mundo siguen también la audición, porque es una forma de estar al día con lo que va pasando en el tema de la seguridad social, y nos hicieron llegar de que hubo un corte en la transmisión del lunes pasado, y hubo parte de la información que estuvimos exponiendo el lunes pasado que quedó cortada, que no pudieron terminar de de escuchar, y por esto nos pidieron si podíamos volver a repasar, y vamos a tratar de hacerlo de forma muy breve para no extendernos demasiado, en lo que estábamos hablando de el artículo de Adolfo Bertoni, el ex presidente del sindicato de ATCS, trabajador del BPS, que ahora ya se encuentra jubilado, pero que participa activamente del movimiento. Y estuvimos hablando el lunes pasado del artículo que hizo Adolfo, que titula El plebiscito de la gente. En este artículo, Adolfo desarrolla dos puntos que perjudicarían a un sector de la población, y lo habla así directamente, y 10 puntos que favorecerían. Comenzamos desarrollando los dos primeros puntos que perjudicarían, y desde ya pedimos disculpas porque lo vamos a hacer de forma breve y acelerada, por esto que decíamos del tiempo. Uno de los puntos tiene que ver con aquellos trabajadores que cobren más de 280 millones de pesos, porque van a tener que aportar con relación al monto total de su salario. No es la realidad de lo que estaba pasando hasta el momento. También el otro sector de la población que se va a ver perjudicado tiene que ver con los dueños y los directorios de la SAFAP. Porque se busca eliminar el sistema de ahorro individual con la propuesta popular del plebiscito. Estos serían los dos sectores que de alguna manera, por sus características que estamos hablando, son minoritarios dentro de la gran población de nuestro país. Y los 10 puntos que favorecerían, y ahí sí ya estamos hablando de otro sector de la población, de un sector mucho más amplio, uno hace referencia a los jubilados y pensionistas en un primer punto, que estamos hablando más de 300.000 personas, que van a cobrar unas jubilaciones y pensiones igual al salario mínimo nacional. Entonces ahí hay un punto que favorecería directamente a este sector amplísimo de la sociedad. También en un segundo punto se estaría favoreciendo a los círculos más cercanos y familiares de estas personas, de estos jubilados y pensionistas. También el comercio local, a los diferentes comerciantes bolicheros de cada barrio, que es donde están comprando continuamente los jubilados y pensionistas, por la cercanía, porque también aún mantienen este contacto y este vínculo cercano con el comercio local, y por eso este sería el tercer punto en el que se favorecería. También a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen que han generado este ahorro dentro del sistema de la SAFAP, porque con la creación de un fideicomiso se regularizaría y se protegería este dinero allí invertido, y que sería volcado una vez accedido a la jubilación, a su jubilación. En un quinto punto, a todos los trabajadores que estén esperando llegar a los 60 años, teniendo y consiguiendo a través de la propuesta del plebiscito la garantía suficiente para poder jubilarse teniendo 60 años de edad y 30 años de aporte. Esto no modifica, como ya lo hemos dicho, aquellas bonificaciones especiales, actividades que tienen bonificaciones especiales o jubilaciones anticipadas, ni tampoco interfiere con la voluntad de aquel trabajador o aquella trabajadora que quiera continuar trabajando más allá de los 60 años. En el punto 6, Adolfo hace referencia al porcentaje del promedio jubilatorio que se va a pagar a partir de la aprobación del plebiscito, que si se hubiera dejado o si continuara la ley 20.130, si no tuviera esta oportunidad de establecer el plebiscito y de conseguir la victoria, se cobraría a partir de los 65 años con la reforma de la ley 20.130, con la propuesta del plebiscito, este porcentaje se estaría cobrando una vez aprobado el plebiscito. En el punto 7 tenemos a todos aquellos trabajadores, y acá hablamos de una masa mucho más importante, que cobran menos de 280.000 pesos Estos serían los directamente favorecidos, estamos hablando de la gran mayoría de la masa de los trabajadores, porque el 61% de ellos por las AFAP cobra menos de 5.660 pesos y 4 de cada 10 por las AFAP cobran menos de 2.830. Esta no es la realidad, perdón, de lo que paga el sistema solidario del BPS. Por esto es que decimos que en el punto 7, todos aquellos trabajadores que cobran menos de 280 mil pesos se estarían favoreciendo con la victoria del plebiscito. En el punto 8, todos los trabajadores de las cajas paraestatales que con la ley 20.130 están obligados a la afiliación al sistema de ahorro individual, una vez con aprobado con la victoria del plebiscito, quedarían libres de esta moción que trae consigo la ley 20.130. Disculpen. En el punto 9, sin AFAP, el BPS, y esto es una reflexión que tiene que ver con la realidad y con una proyección de ella, sin el sistema de ahorro individual, sin el sistema de las AFAP, el BPS cobraría 1.400 millones de dólares por año, y de ahí es el capital con el que contamos para mantener todas las prestaciones que se brindan, mejorar las jubilaciones y pensiones mínimas, y también poder tener los activos suficientes para pensar en otro tipo de ayudas que pueda llegar a brindar el BPS. Y el punto 10, y este es uno de los más importantes y que por ahí lo podemos vincular con lo que estábamos hablando al comienzo de la audición, es que en la papeleta se establece un plazo, una vez aprobado el plebiscito, de 2 años para poder estar en funcionamiento pleno cada uno de los puntos que allí se proponen. Por lo tanto, estamos hablando del año 2026. No estamos hablando de una proyección a 20 años o a 40 años. Estamos hablando de una solución popular, solidaria y democrática que debe cumplirse en el plazo correspondiente a 2 años. Esto nos da la garantía suficiente a la clase trabajadora, a todos aquellos trabajadores que sabemos lo dificultoso que es salir a conseguir el pan día a día, a llevar adelante esta lucha incansable por mejores condiciones laborales, mejores condiciones de salario, y que hoy nos han nucleado en defender el sistema de seguridad social de nuestro país. Espero que esta oportunidad de poder aclarar estos puntos, sin lugar a dudas, es mucho más enriquecedor por ahí poder disfrutar del artículo de Adolfo, que se puede encontrar en las redes también, que no se pueden comunicar con nosotros y lo podemos hacer llegar, pero que para nosotros era importante esta oportunidad que tenemos de intercambio semanal con todos ustedes, poder hacer referencia a este tipo de trabajo que, aparte, de forma clara, transparente, fácil de comprender, nos pone sobre la mesa los diferentes puntos, en este caso los que favorecen y los que no favorecen, y quizás en alguno de ellos terminamos repitiendo algunas posturas que venimos diciendo desde que comenzamos a trabajar en este sentido. Siempre hemos dicho lo mismo, porque en realidad no hay otra verdad, no hay otra forma de explicar lo que es más que nada esta organización de la masa de trabajadores para luchar para defender el sistema de seguridad social, y quienes van a ser los mayores perjudicados del capital financiero privado, que hasta ahora ha naturalizado esta apropiación del dinero de los trabajadores, y que, bueno, que hoy es nuestro compromiso, y más que nunca queda demostrado, como les decía, en las diferentes propuestas políticas, es el compromiso de las clases trabajadoras. Votemos a quien votemos en las elecciones de octubre, debemos acompañar ese voto con la papeleta que apoye la propuesta del plebiscito. Estamos ansiosos también porque la Corte pueda terminar el trabajo de la revisión de firmas y comenzar de lleno a trabajar en el tema del plebiscito de acá octubre. ha pasado muy rápido el tiempo, ha pasado mucha agua bajo el puente y creemos que es momento de comenzar a tomar estas determinaciones. Algunas de las cuestiones que hemos estado hablando en diferentes oportunidades que hacen a estas propuestas políticas evadiendo la discusión y la postura real en lo que tiene que ver a la defensa de la seguridad social, esto se sigue manteniendo y creemos que lamentablemente se va a seguir manteniendo de acá a octubre, sobre todo por las condiciones que generaría poder establecer estos puntos en la Constitución y sobre todo las cuestiones que tienen que ver con un caudal muy importante de dinero de los trabajadores que pasaría al sistema solidario y cambiaría de manos, digamos, ¿no? Se ha naturalizado tanto de que esto fue así casi por 30 años, que nunca se pensó que el pueblo se podría organizar de esta manera y salir a la calle, conseguir las firmas y luchar de cara a la defensa del sistema solidario del BPS. Pero acá estamos y acá continuaremos en esta lucha. Les pedimos que nos acompañen, les pedimos que se acerquen. Si es que todavía a alguno le queda alguna duda sobre la propuesta del plebiscito, sobre los puntos que pretendemos poner en la Constitución, estamos dispuestos a poder conversar con cada vecino, con cada vecina, y a la brevedad también estaremos realizando alguna propuesta, alguna actividad abierta, recibiendo compañeros de Montevideo para poder quizás nutrir este intercambio de otras maneras, con otras expresiones, que siempre es muy positivo. Desde ya, muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos reencontrarnos el próximo lunes. Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.